considerando esta situación decisión del Congreso de suspender su receso distrital para avanzar en los anuncios del presidente Sebastián Piñera, que debería ingresar al menos 8 iniciativas legislativas en las próximas horas al Congreso. ¿Qué se espera que ocurra hoy allí, Jorge Espinosa? Buen día. Hola, Verónica, muy buenos días. Se espera una jornada tal vez no tan tensa como la de ayer, porque eso ya es bastante difícil, pero no va a ser muy muy tranquila tampoco, porque políticamente está el debate para la votación general de un proyecto que es polémico, que es conflictivo, que ya ha generado divisiones dentro de el sistema político entre la oposición y el oficialismo, posturas bastante extremas. Estamos hablando del proyecto que pretende reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. Yo no sé si ustedes la identifican o no como de las que podrían estar dentro de las demandas sociales, que son tan inorgánicas que no se sabe exactamente cuántas ni cuáles son. Es cierto, pero uno cree que podría estar. De hecho, en las encuestas, al menos cuando se consultaba antes de que todo esto explotara, aparecía muy bien evaluado lo de las 40 horas. Por lo mismo, va a ser lo que va a ocurrir hoy. Ya parlamentarios de la UDI han señalado que tienen sus propios argumentos para rechazar o por lo menos para no aprobar, no dar su voto favorable a ese proyecto de las 40 horas, señalando que la gente necesita tener más certeza, más empleo, más desarrollo, y este proyecto de las 40 horas, según la UDI, por ejemplo, decía el diputado Javier Macaya, va a apuntar a disminuir.